Hola, bienvenidas, bienvenidos a un espacio dedicado a una asociación vecinal, la Asociación Vecinal Diana del Parque Fidiana, un colectivo social con bastantes años de recorrido, de historia, un bagaje extenso. Y vamos a compartir este tiempo de charla con cuatro de los miembros que componen su actual junta directiva. Le doy la bienvenida en primer lugar a la señora, a la eterna señora secretaria de la asociación vecinal. Ya os explicaré cuál es el sentido de eterna. Rafi Quesada. Rafi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poquito nerviosa. Pues tú no te preocupes que ya te hemos pinchado al entrar. No te has dado ni cuenta que te hemos inyectado ya la inyección de la tranquilidad, poquito a poco, te va a ir llegando sin problema ninguno. Eso es correcto. Bueno, también le damos la bienvenida a dos miembros de la Junta Directiva, a Paula Hernández. Buenas tardes, Paula. Hola, buenas tardes. Acércate un poquitín más el micrófono a tu verita. Eso es, ¿sí? A ver. Buenas tardes. Ahí a está. Todos. Okay. Y a todas. Buenas tardes, Paula. Tú eres miembro de la actual Junta Directiva, ¿no? Sí, sí, yo soy desde hace pues dos legislaturas, me parece, ¿no? Sí. Aunque el recorrido de la asociación lo llevo muy cerca, ¿no? Muy cerca. Demasiado cerca. Demasiado cerca, ¿no? Bueno. Eso no sé yo si vamos a tener que explicarlo o no, si es necesario o no tener que explicarlo. Y saludamos también a Silvestre Madrigal. Silvestre, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, Silvestre es de las últimas adquisiciones, ¿no? Que ha podido hacer la Junta Directiva de la Asociación Vecinal, ¿no? Sí, llevo poco tiempo y yo ni siquiera vivo en Fidiana, vivo al lado, enfrente, pero mi día a día es en torno a Fidiana y a los magníficos parques que tienen. Ah, bueno, mira, de eso también hablaremos, ¿no? Hablaremos del espacio que ocupa el barrio de Fidiana, que, bueno, para quien no lo sepa, la ubicación es un barrio del extrarradio de la ciudad, que estamos ya prácticamente casi en la antigua carretera de Madrid, ya casi a la salida de la ciudad, tirando como para el polígono de Las Quemadas, pero bueno, cada día más, si cabe, nuestro barrio está teniendo un espacio preferencial y privilegiado, que son, como dice Silvestre, sus jardines, ¿no? Sí, sus jardines. Y la gente, por eso me metí en la asociación, porque vi que es un grupo de gente muy activa, que lleva muchos años, y bueno, participas con ellos en las actividades para dinamizar el barrio. Bueno, pues venga, vamos a entrar un poco en harina al respecto, porque se trata de que hagamos una conversación tranquila y serena, o sea que podemos ir alternando la palabra o podemos incluso cortarnos, que no hay problema ninguno, Estamos en nuestra casa, Paradigma Radio en este momento, en la sala de la asociación vecinal, la sala de las artes, ¿no? Podría ser, ¿no? Imagináis que la sala de las artes tuviera un espacio como este para tener sus reuniones. ¿Y qué es la sala de las artes? A ver, ¿quién se atreve a decir o qué no es la sala de las artes, ¿no? Eso digo yo, ¿qué no es todavía la sala de las artes? Cuéntame, Rafi, tú que de los 26 años de reivindicación que lleva la asociación vecinal tras del proyecto, ¿qué sensación tienes? O bueno, explica un poco qué sentido es el de la sala de las artes, ¿eso qué quiere decir? Pues eso lo pensamos en que hubiera en el barrio un lugar, un espacio, donde toda la juventud, la familia, los niños, cualquier tipo de toda la vecindad, pues tuviera un lugar donde ver exposiciones, donde ver obras de teatro, donde ensayar, por ejemplo, coros. Un espacio que estuviera dedicado a cualquier tipo de arte, exposiciones y todo eso. Entonces nosotros pues pensamos en llamarlo la sala de las artes. Y eso ha sido un largo camino que todavía no tiene fin, pero que parece que va a ser pronto, porque yo creo que a primeros de este año ya estaba previsto que se llevara a cabo, porque ya estaba presupuestado y todo. Pero que eso ha tenido un largo camino con mucha, han sido muchos los proyectos que se han realizado, los primeros muy bonitos, teniendo en cuenta nuestra opinión y todo, pues eran preciosos, pero al final pues se va a hacer el proyecto que hayan querido, que quieran hacer ahora, pues la gente que está a cargo, no lo sé. Y cuando hablamos de la Sala de las Artes, hablamos también del espacio que ocupará la sala, en un espacio que, bueno, ya nos hemos acostumbrado, tenemos los humanos tenemos la, no sé si es una buena costumbre, ya acostumbrarnos rápido a los espacios que tenemos, ¿no? Sean como fueren, ¿no? Pero lo que hoy llamamos plaza, ¿eh? Que además bautizamos, la asociación vecinal la bautizó, ¿no?, con el nombre de Plaza de las Artes, aquello era un erial, ¿no? Aquello, de hecho, Paula, ¿tú te acuerdas algo de? Pues claro, claro, de la historia me acuerdo. Además, aquello era como la zona era de huerta, estaba pues de barro tremendo. Y se pensó en hacer algo especial para que la gente compartiera pues las tardes, fuera una zona de encuentro de la vecindad. Entonces se pensó ya en darle el sentido de la Plaza de las Artes. Y tiene, por un lado, tiene una figura que nos regaló un grandísimo artista como fue Aurelio Teno, que es dedicado a la mujer maltratada, es la única que hay, yo creo que a nivel estatal, y nos la regaló, y la tenemos allí en la Sala de las Artes, y por otro lado tenemos en el suelo lo que son las cuatro, sí, las siete artes de pintura, escultura en chino cordobés. Y luego el entorno, pues bueno, pues se arregló, se puso un poco pues para que la gente del barrio estuviera por allí. Y en un lugar expresamente, que ahora mismo lo que sirve es para que los perros hagan allí sus necesidades, es donde iría, si por fin se lleva a cabo, el edificio de la Sala de las Artes. Todo en el mismo entorno, en ese mismo entorno. Silvestre, ¿no es un barrio muy pequeño para tanta obra de arte? Eso pienso yo, pero lo de la Sala del Arte, que todo el mundo que haya andado por el barrio de Fidiana lo ha visto en una pancarta gigante que pone 24 años. 22, pone 20, la pancarta 20. Que ella pone 20, ¿no? Pero justo de, al lado de 6 años que está la pancarta colocada, ¿eh? Justo al lado de la farmacia. Ajá. Y justo delante está el terreno. El terreno puede ser, bueno, es propicio para una sala. Yo, que llevo poco tiempo en la asociación, veo que no hay un desánimo exagerado, un poquito quizá, pero entre otra gente joven que hay allí, gente que recién jubilados como yo, que hemos llegado, vemos la cosa, creo que muy positiva. Teniendo en cuenta, no sabemos ni lo que tenemos. Muchas veces. Dentro del barrio tenemos varias artistas plásticas, unas pintoras magníficas que participan muchísimo en la asociación. Hay antiguos profesores de arte dramático, de la Escuela Superior de Arte Dramático, como yo. Muchas maestras y maestros, profesores de instituto, músicos, músicas, que están en el barrio. Algunos están captados dentro de la asociación, otros no, pero estoy seguro que cuando salga la Sala del Arte van a participar. Y total, hay una amalgama de gente que estamos dispuestos y dar nuestra experiencia artística de tantos años para esa posible Sala del Arte y para la Asociación de Fidiana, y entre todos pues dar vida a esa sala hacia todo Córdoba. Por supuesto, esto viene gracias también a la gente del equipo directivo, de la junta directiva, y otras personas que tienen mucha experiencia a nivel de asociacionismo en Córdoba, y gente que lo han ido dejando, como una cuñada y un hermano mío muy mayores, pero que gente que están por ahí, cada uno han aportado su granito de arena. y estoy seguro que esa sala va a ser un punto muy importante del ambiente cultural en Córdoba, pero segurísimo, vamos. Qué bien, qué buenos deseos. Sí, hombre, estando como estamos en época de deseos, ¿no? No pecamos si expresamos el deseo de esa forma tan, tan cariñosa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que es verdad, tú has referenciado, Silvestre, que detrás de los sueños tiene que haber quien los lleve, quien los transporte, claro, quien los anime, quien los alimente, ¿no? Y ahí la figura de la asociación vecinal de un barrio tan pequeño, porque, insisto, el Parque Fidiana, yo soy de los que dicen que si vas con un paso rápido, a la vez que estás entrando, estás saliendo del barrio, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Eso, no, sí. Es grande, no es muy extenso, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los más de 30 y largos años que tiene la asociación vecinal Diana, ha sido una asociación, bueno, pues reivindicativa, ha sido una asociación que ha marcado un poco un tono de marcar sus necesidades como barrio, que además ocupa un espacio entre barrios con tipologías distintas, ¿no? Y es que a un lado tenemos Cañero, que Cañero es un barrio también con mucha raigambre, que son casitas, que tiene otra configuración espacial, y luego tenemos una gran avenida que nos segrega del barrio de Levante, que es un poquito más antiguo, ¿no? Con otro tipo de construcciones más antiguas. Parece como que Fidiana tenía la necesidad de marcar una manera de entender ser de Fidiana, ¿no? La gente de Fidiana parece como que saca pechito a la hora de decir, bueno, pues yo es que soy de un barrio que me gusta mucho, porque pues, tú lo has dicho, ¿no? Los jardines, etcétera, ¿no? Y pregunto, ¿por qué era necesario que un barrio como ese se dotara de una asociación vecinal? ¿Por qué entendéis vosotros esa necesidad? Yo, vamos, creo que todos los barrios necesitan tener un grupo de personas que de alguna forma trabajen por la mejoría de ciertos aspectos de su barrio. Fidiana, yo recuerdo cuando yo me fui a vivir allí, aquello, los únicos jardines que habían son los que daban a la Avenida de Libia, pero es que ahora mismo prácticamente estamos rodeados de jardines. Estaba todo sin arreglar, salvo el acerado que hay alrededor de los pisos, sin árboles. Entonces, los mismos vecinos, a través de la asociación, son los que marcan sus necesidades y los que tienen que pedir a las autoridades, porque allí la administración no te va a llegar a decir, venga, que te voy a arreglar esto, que te voy a poner árboles. Como no haya un grupo de gente que demande qué necesidades son las que tenemos, te pueden hacer algo, pero lo suyo es que tú luches y trabajes por la mejoría de tu barrio, y eso lo tiene que hacer a través de la asociación, porque además es un grupo el que trabaja y el que puede hacer más presión junto con los vecinos. Sí, se han hecho muchas cosas cuando había el tema de la accesibilidad, hubo movilizaciones. O sea, las luchas tienen que ser así, y eso no lo hace un grupo de personas que se junten en una peña. Eso tiene que ser un grupo de personas que están observando su barrio, que están viendo qué necesidades tienen, que no hay luz, que no hay jardines, que teníamos todo lleno de barro, que con unas carencias importantes. Y tienes que ir a la administración a decirle, en este caso al ayuntamiento, que aquí estamos y vamos a luchar por esto. Esa es la necesidad de que haya una asociación de vecinos. Y además una asociación que sea constante y que tenga paciencia, porque estas cosas no se averiguan ni en un año ni en dos. Que ya para que tengamos ese pabellón deportivo que tenemos ahí en el barrio pegado a los jardines, eso nos hemos tirado 18 años para conseguirlo. Y es porque esta asociación, pues, R que R, pues, y con muchos fracasos y con muchas cosas, pues, hemos aguantado. hemos aguantado hasta ahora y seguimos aguantando, porque en otros sitios pues la asociación, cuando ve que no hay respuesta, cuando ve, pues desaparece. Pero nosotros pues hemos sido constantes durante todo este tiempo, y al cabo de los años pues se consiguen las cosas, igual que vamos a conseguir la Sala de las Artes, que ya son 26 años los que llevamos, pero que la vamos a conseguir, porque vamos a seguir teniendo paciencia para conseguirla. Así que también es importantísimo, en un barrio una asociación es muy importante, ya no solamente para que el barrio esté en condiciones, sino también para que le dé vida al barrio mediante sus actividades y sus cosas. Y por supuesto esta asociación no hace más porque no tenemos sede, porque tiene además ese mérito de que estamos trabajando sin sede siquiera. Nosotros somos una asociación que tenga una sede. Como apátrida, ¿no? Como aquello, como... Bueno, nos tomamos un cafelito o un té y hacemos las reuniones, pues eso, en un bar, porque es que no tenemos otras opciones, o en casa de algún, algunas veces se ha hecho si el tiempo no acompaña, pero es verdad que no tenemos en ella y ahí estamos. Una pregunta, porque veníamos comentándolo a micrófono cerrado, una asociación vecinal puede ser de muchas maneras, ¿no? Quiero decir que, claro, cuando se agrupan varios vecinos en torno a una idea, ¿eh?, y montan una asociación puede ser, pues eso, una asociación vecinal, porque la componen vecinos, ¿no? Pero el carácter de disponer de una hoja de ruta, por así decirlo, ¿no?, de cuáles son las necesidades de tu barrio, de, como decía Paula, de cargar de la batería de mucha energía, como decía Rafi, y de ser perseverante, te convierte o en una asociación muy reivindicativa o en una asociación más contemplativa, ¿eh? Sí, bueno, todo el mundo sabemos que en el movimiento vecinal, que ha sido tan potente en toda Córdoba, eso ha ido... poco a poco casi desapareciendo, y todo el mundo se queja en todos los barrios de que la gente es muy mayor, en las asociaciones, que no, los jóvenes no se implican. Eso es igual a, entre comillas, una dejadez en cuanto a las actividades. Sin embargo, aquí en Fidiana participa mucho y muchas de las actividades que de las que se realizan están junto a un grupo de gente, de ecologistas en acción, que son gente joven, muy potente, que se implica en varias asociaciones de Córdoba, no solo la nuestra. Y lo que yo creo que tenemos que hacer, algún tipo de actividades que ya le iremos pensando, para atraer gente joven, para la inyectar esa energía y... Esa renovación de personas, ¿no? Renovación de personas. No es para quitarnos... porque llevo muy poco tiempo, pero vosotras que lleváis 20 o 30 años, pues que no es eso. No es eso, porque aquí, aunque la gente lleve muchos años, tiene mucha energía para realizar actividades y mucho ánimo. Uh-huh. Y entonces, entre las actividades que espero que empecemos a hacer ya mismo, y una sala donde poder juntarnos y hacer multitud de actividades, vamos a darle un impulso muy fuerte al barrio. Eso esperamos. Luego hay una cosa que, aunque volvamos al tema de las actividades un poquito más adelante, ¿no? La asociación vecinal, es verdad que aún no contando con un espacio físico que le dé referencia visual, ¿eh?, que siempre es importante disponer de... Hombre, si hubiéramos dispuesto de una sede... A mí me tenéis que perdonar que yo estoy aquí un poco en el micrófono, siendo un poco el que reparte los tiempos, pero yo soy miembro también de la asociación vecinal, ¿eh?, y bueno, pues me permito la consideración de poder interferir y de meter yo también mi granito, ¿no? Soy miembro de esta asociación vecinal también desde hace... Pues eso, como dice Silvestre, desde el pleistoceno casi, ¿no? Hace mucho tiempo. La asociación ya cumplió los 50 años, ¿no? No, todavía no lo ha cumplido. Ah, los 25. Sí, fueron los 25. Sí, los 25. Pero los 25 los cumplió hace más de 15 días, ¿eh? Sí, sí. O sea, bastante más de... Camino de los 30 y largos, vamos ya, va camino de ello, ¿no? Bueno, lo que quería decir que bueno, que aunque el equipo humano... sea un poquito escuálido, ¿no? Porque tenemos que confirmar que efectivamente necesitaríamos un apoyo complementario como el que supone la presencia de Paula, de Silvestre y de personas que sean bienvenidas si quisieran sumarse al proyecto de que nosotros llamamos de construcción de barrio, ¿no? A pesar de ello, también tenemos presencia en las redes digitales y en el mundo moderno de la comunicación que se lleva ahora, ¿no? Y el tema de tenemos una página web, ¿no? Sí, estamos también presentes en redes sociales. ¿Qué más cosas? La difusión a través de WhatsApp. Ah, tenemos también un grupo en el barrio, ¿no? Para todo tipo de actividades que puedan organizarse o bien desde la asociación o que la asociación las recomiende porque las consideremos de interés público. Tanto de colectivos que estén cerca de nosotros, de hecho nuestras vecinas y vecinos de Cañero y nosotros compartimos mucho la información de la difusión de porque al fin de cuentas somos compañeros de viaje, ¿no? El grupo de difusión funciona muy bien, además es que hay más de 100 personas en el grupo de difusión, ¿eh? Sí. Y la verdad es que muchas veces cuando vas por la calle, ay, ya he visto que va a haber esta actividad, yo no sé cuándo, en fin, que se ve que la gente se interesa. Te lo comentan a ti eso. Sí. Ah, mira. Sí. La gente se interesa de lo que nosotros vamos mandando. Es un grupo en el que se dan noticias, no comunicamos nada entre uno y otro, pero que se entera. Sí, porque es solamente a título informativo. O sea, tú recibes, no hay interacción, ¿no? Exactamente. Vale. Sí, eso quizás a la gente le cuesta menos trabajo. Decir, bueno, yo que me llegue la información, pero luego que esto de que me tenga que contestar y en fin, que le gusta menos. Las actividades que en esto de la difusión, para quien no lo conozca, de la parada autobús o de la sala de nuestra plaza del barrio, de la sala de donde se supone que vamos a tener la sala del arte, a la plaza de Cañero, hay 3 minutos andando. Entonces, por eso tenemos mucha conexión con la gente con la asociación de Cañero, que tienen en la misma plaza, tienen ellos la sede, que es enorme, por cierto. Sí, un buen sitio. Desde aquí nuestro saludo y gratitud a las compañeras de la Asociación Vecinal de Cañero, que son siempre dispuestas y agradecidas y a disposición de echarnos una manilla entre compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, pues yo creo que con este recorrido sintético, porque no hemos hecho sino rascar debajo de muy pocas cosas, ¿no? O sea, que aquí han quedado cosas para poder seguir hablando en otro momento. Espero que hayáis tenido por lo menos una imagen mínima de la necesidad que desde el Parque Fibiana seguimos manteniendo de tener nuestra asociación vecinal, que se llama Diana. Esperemos ser la Diana, de dar en esa Diana con la Sala de las Artes, que es el proyecto en el que seguimos soñando. Y que esperemos que con algunos tropiezos, bueno, con muchos tropiezos, ¿no? Porque han sido 6 proyectos a lo largo de 26 años, ¿no? O sea, han pasado todos los colores políticos por la mesa presidencial del ayuntamiento, ¿eh? Y algunos proyectos muy participativos, con unos talleres que se hicieron, niños, vecinos, vecinas, niños, niñas. El último. Que fue precioso, que era el proyecto sostenible, de Pablo Farfán. Que era una preciosidad y bueno, pues parece ser que no... No tuvimos la fortuna. No, la verdad es que el proyecto de la Sala de las Artes ha nacido un poco gafado, ¿no? Sí. Tantos años, parece mentira que no hayan sido necesarios o no hayan sido suficientes como para poder haberlo armado con tiempo. Así es que esperamos, bueno, tenemos el compromiso explícito del alcalde de Córdoba, de que con el presupuesto del 24, que había licitación, como ya antes ha referido Rafi, a pesar de que ha habido algunos movimientos extraños por el camino, confiamos en que con cargo al presupuesto del 24 y el complemento que le falta, que sea, en fin, bueno, vamos a dejarlo en eso, en que se va a arreglar, pero que en el 25 el proyecto va a salir a licitación y que confiemos en que a lo largo del 2025 empecemos a ver ya el movimiento de tierra, que signifique que allí nace por fin, aunque la Sala de las Artes ya existe, al menos existe en nosotras y en nosotros como proyecto preñado de ilusión, ¿no? Claro. ¿Eh? Pero bueno, que... Sí, y decirle desde aquí, de estos micrófonos, al ayuntamiento y al señor alcalde, que no se preocupe, que en la Sala del Arte, la asociación de Diana va a promocionar todas las actividades de participación de todos los niveles de edades de la población, no solo de nuestro Fidiana, sino de todo Córdoba, y que dentro de este proyecto estamos gente que realizamos dentro del mundo artístico diferentes, como he dicho antes, a nivel profesional, de gente de teatro, de música, de pintura, y entonces pues puede ser una promoción muy fuerte de esa sala. ¿Oído? Oído, señor alcalde, ¿no? Pues mensaje emitido con toda la esperanza del mundo puesta en que esto sea una realidad. Bueno, pues desde Paradigma Radio no os he presentado. Al lado técnico tenemos a un Javi un poco perjudicado porque el invierno está siendo muy canalla. A este lado del micrófono con Enrique Rodríguez, Rafi, Paula, Silvestre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, gracias a vosotros. Espacio apoyado por la campaña de subvenciones de la Delegación de Participación Ciudadana, Ayuntamiento de Córdoba.